Hola pequeñitos, la historia de hoy se titula No podía esperar para contarlo. El versículo de memoria lo encontramos en Lucas 1, 46 y 47. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El mensaje honro a Dios cuando les cuento a otros acerca de mi amor por Él. Ana recién había aprendido a amar y a adorar a Dios. En algunas reuniones que se llevaban a cabo en su ciudad, aprendió que Dios tenía un plan especial para su vida. ¡Cuán feliz estaba! Se sentía ansiosa por contarles a su familia y a sus amigos acerca del amor de Dios. Nuestra historia bíblica trata acerca de una mujer que también deseaba compartir su amor por Dios. Nunca sabremos exactamente lo que estaba pensando o haciendo María ese día. Sí sabemos que repentinamente vio a un ángel en su habitación. La Biblia dice que era Gabriel, el mismo ángel que había visitado a Zacarías. Pero Gabriel no llamó a María por su nombre. La palabra de Dios dice en Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». María se preocupó y se confundió. Se preguntaba qué le estaba queriendo decir el ángel. «No tengas miedo, María», dijo él. «Dios está complacido contigo. Muy pronto vas a quedar embarazada y tendrás un bebé varón que llamarás Jesús». El ángel continuó. «El bebé salvará a su pueblo de sus pecados, reinará sobre Israel para siempre». Y entonces Gabriel le contó a María acerca de su prima Elizabeth, que también estaba esperando un bebé milagroso. El bebé de Elizabeth nacería dentro de solo 3 meses. Antes de que el ángel desapareciera, María habló. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Después de que Gabriel se fue, María debió de haberse sentado a reflexionar acerca de estas noticias. Seguramente era difícil creer que ella había hablado con un ángel. Y era difícil creer que su prima Elizabeth estuviera esperando un bebé. Ya era tan anciana. María decidió visitar a Elizabeth. Quería hablar con ella acerca de la visita del ángel. Tal vez su prima entendería cuán atemorizada y al mismo tiempo emocionada se sentía. Así que María juntó unas pocas cosas y emprendió el viaje. Elizabeth estaba grande y redonda por el bebé que crecía en su vientre. Y tan pronto como ella escuchó la voz de María, su bebé pateó y saltó en su vientre. Elizabeth saludó a su prima con un gran abrazo y dijo alegremente, «El bebé saltó de alegría en mi interior». Y agregó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¡Que la madre de mi Señor venga a mí!» Y María contestó, «Engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso». Las dos mujeres se sentaron y compartieron su confianza en Dios. María debió haberse sorprendido de que Elizabeth supiera de su embarazo antes de que ella se lo contara. María permaneció con Elizabeth por 3 meses. Se fue justo antes de que naciera Juan, el bebé de Elizabeth. María debió haber creído que su propio bebé también era único, y estos fueron momentos muy especiales para ella y para José. La confianza de Elizabeth en Dios ayudó a que la fe de María creciera más todavía. Y eso es lo que sucede cuando les contamos a otros acerca de nuestra confianza y amor por Dios. Ambos, la otra persona y tú, aman aún más a Dios. Alabar a Dios sin timidez nos hace bien a todos.